A continuación, les realizaremos una exposición sobre el mantenimiento centrado en confiabilidad en reversa o MCCR. El equipo número 4 está integrado por los ingenieros Jacqueline Duque, Roneidy Centeno, Nairobis Maestre, Rosendo Martínez, Henry Bel Martínez y quien les habla, Lisandro Rodríguez. El contenido está estructurado de la siguiente manera: introducción, definición, características, pasos, enfoque en reversa y conclusiones finales. Introducción. El MCC nace inicialmente en Estados Unidos como una herramienta a emplear en la fase de diseño. En los años 50 se emplea en la aviación comercial, específicamente en los Boeing 747. De allí, en los años 70, se comienza a emplear en la aviación militar, para luego, en los años 80, emplearse en las diversas industrias, petróleo, automotriz y petroquímica, entre otros. Algunos detractores del MCC concuerdan en que el procedimiento no es adecuado para algunas industrias y que la frecuencia de intervención en los sistemas productivos obtenidos con la aplicación de la herramienta debe ser revisado frecuentemente, tomando en cuenta factores como el contexto operacional y la experiencia en la aplicación de la herramienta. Por esto, y alineados con la filosofía japonesa conocida como Kaizen, que es la base del mejoramiento continuo, se hace necesario revisar el procedimiento para sincerar las frecuencias de intervención, naciendo así la herramienta conocida como mantenimiento centrado en confiabilidad en reversa. A continuación, el ingeniero Rosendo Martínez. Definición del mantenimiento centrado en confiabilidad en reversa. El mantenimiento centrado en confiabilidad en reversa es una metodología de confiabilidad industrial para determinar sistemáticamente qué debe hacerse para asegurar que los activos físicos continúen haciendo lo requerido por el usuario. En el contexto operacional presente, parte de un plan de mantenimiento a la cual se basa en documentación, la historia de fallas del equipo. Esta experiencia es obtenida durante la ejecución del plan de mantenimiento, la cual optimiza las tareas y frecuencias del mantenimiento. A continuación, la ingeniero Roneidy Centeno. Características. Esta consiste en tres aspectos. Primero, identificar, jerarquizar y establecer. Identificar las actividades o tareas de mantenimiento asignadas a un activo. Identificar la frecuencia de aplicación, modos y efectos de falla. Entendiendo que los modos de falla nos permiten describir las fallas de forma tal que sea evidente o no para los operarios. Esta descripción debería indicar si la falla va acompañada o precedida de efectos físicos obvios, tales como ruido, incendio, fugas, entre otros. Mientras que el efecto realmente es lo que ocurre cuando se presenta la falla. En segundo lugar, jerarquizar las actividades de mantenimiento basándose en el beneficio de aplicar o no las tareas analizadas. En tercer lugar, un plan de mejoramiento continuo también nos permite establecer o optimizar, en este caso, las actividades de mantenimiento diseñadas o implementar nuevas. A continuación, la ingeniero Jacqueline Duque. Pasos del mantenimiento centrado en confiabilidad en reversa. Primer paso, seleccionar el plan de mantenimiento a evaluar. Segundo paso, identificar las necesidades que originan el estudio. Tercer paso, identificar el sistema a estudiar. Como cuarto paso es recabar la información del sistema, tomando en cuenta las recomendaciones del fabricante, el personal involucrado y los planes de mantenimiento existentes. Posteriormente, como quinto paso, es organizar y analizar la información. Sexto paso, jerarquizar y evaluar las actividades de mantenimiento. Séptimo paso, ejecutar un nuevo plan de mantenimiento. Y como último paso, Octavo paso, la revisión de la efectividad del plan de mantenimiento. Todo esto como parte del plan de mejoramiento continuo. A continuación, la ingeniera Nairobis Maestra. Enfoque en reversa. Este modelo se enfoca hoy en día en estrategias de mantenimiento considerando los registros de fallas y la experiencia del personal, a fin de optimizar la frecuencia de las acciones aplicadas a los equipos de un proceso. Los enfoques retroactivos son muy llamativos, sin embargo, en realidad, ellos también están dentro de las tecnologías más peligrosas por las siguientes razones. Asumen que los planes de mantenimiento cubren casi todos los modos de falla que se requieren en algún tipo de mantenimiento. Cabe destacar que al ser aplicado, se detecta que no todos los modos de falla están considerados. Cuando se aplica el mantenimiento centrado en confiabilidad en reversa, con frecuencia es difícil de identificar exactamente qué falla motiva la selección de una actividad en particular, ya que se dedica mucho tiempo tratando de establecer las frecuencias, razón por la cual en esta metodología es dudoso construir sobre ella los programas de mantenimiento preventivo. Para finalizar, está enfocado en reducir la carga de trabajo más que en la optimización del rendimiento de la empresa. A continuación, el ingeniero Henribel Martínez. Conclusiones finales. A manera de concluir con lo que ya mis compañeros han venido discutiendo, podemos evidenciar que el MCC en reversa permite que las actividades de la función mantenimiento se orienten a estudiar las actividades de una planta o proceso dentro de un contexto operacional específico, para aquellos equipos de baja criticidad. Esta técnica de mantenimiento se encuentra dentro de las más significativas e importantes que han surgido en las últimas décadas, como el MCC, el mantenimiento productivo total, mejoramiento de la confiabilidad operacional, el análisis causa-raíz y la optimización costo-riesgo, entre otros. De igual forma, esta técnica busca hacer evidente los efectos y las consecuencias de una falla ocurrida a la seguridad de las personas y al medio ambiente de trabajo, a fin de establecer las correcciones respectivas. Por último, se enfoca a mejorar los cuatro factores preponderantes de la confiabilidad operacional: la confiabilidad humana, la mantenibilidad de equipo, la confiabilidad de equipos y la confiabilidad del proceso. Aunado a esto, es importante tomar en cuenta que según los enfoques dados por el ingeniero Nairobis Maestro, quien me antecedió, esta técnica, como muchas, presenta ciertas desventajas que pueden mantenerse presentes para el éxito de su aplicación. Para finalizar, le presentamos el siguiente pensamiento. Nuestra recompensa se muestra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria absoluta. Mahatma Gandhi. Gracias por su atención.